You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino, programa 316. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a este programa que va a ser una intifada sonora. Le vamos a poner música a la revuelta global en apoyo a Palestina. 15 temazos para mover las neuronas y el esqueleto. Empezamos. Doctor Harry, esta música nos pone alegres, tristes y de mala hostia a la vez. Sí, todo junto. Buenas tardes, Juan Carlos. Es una sensación que es un reflejo actual de mi situación emocional en este momento. Se acaba el verano en Madrid y eso es bueno y es malo a la vez. Es bueno porque deja de hacer ese calor abrasador que asola esta ciudad y por otro lado pues vuelve de nuevo la rutina. Es una sensación que, curiosamente, en Palestina no deben tener. Para ellos este año está siendo un continuo desastre permanente. No hay alivio. Sí, te vas de vacaciones, vuelves, pero los telediarios se siguen por donde los habíamos dejado. Lamentablemente. Lamentablemente. Eso es lo que hay, María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí con vosotros otra vez. Y sí, lamentablemente, y no solamente que volvemos de vacaciones y los telediarios siguen hablando del conflicto entre Palestina e Israel, por llamarlo de alguna forma, sino que yo desde que tengo memoria recuerdo este conflicto en los telediarios, o sea que ya viene de lejos. Es cierto que preparando este programa y echando la vista atrás para hablar de algunas de los temas musicales que os vamos a poner esta tarde, te ibas al año 90 y tantos, al año 2000 tantos. Primera revuelta, segunda revuelta, primera intifada, guerra de ocupación, primera expansión sionista. Y es como, pero llevamos toda la vida recordamos en el telediario noticias acerca de Israel y sus conflictos con todo lo que le rodea. Pues hemos tardado 316 programas en hacer un monográfico, en este caso musical, sobre la música de Palestina, que detrás de esta música pues está toda esta situación que se está viviendo durante todas estas décadas y durante estos últimos meses en particular, ¿no? Bienvenidos también a Ahora Sol Radio, emisora libre autogestionada de Asamblearia. Os recordamos nuestro método de contacto, barriocanino@agorasolradio.org. Y os recordamos también que en la web de esta emisora, agorasolradio.org, están todos nuestros programas anteriores. Hay muchas horas ahí para entretenerse con los Barrios Caninos anteriores y con otros programas hermanos y amigos que nos acompañan en esta emisora. Pues empezamos. Nosotras como vosotras llevamos meses especialmente horrorizadas por todo lo que está sucediendo en Palestina y asqueadas por la complicidad del mundo occidental en general y del gobierno español en particular con el Estado genocida de Israel. Si no hemos hablado más estos meses de Palestina es porque no hemos encontrado la forma de representar dignamente en un programa al estilo canino todo lo que está sucediendo estos meses en Palestina y la complejidad de todo lo que ha sucedido en las décadas anteriores, sin que además el trabajo que hiciésemos fuera arrasado por las noticias de actualidad ante las que nosotras no nos movemos tan ágilmente porque nuestra forma de enfocar los temas en este programa sigue otros tiempos. Por si no os habíais dado cuenta, Barrio Canino no es el telediario, afortunadamente. No es, no. Por fin hemos encontrado la manera de hablar de todo lo que está sucediendo en Palestina, de todo, de algo, porque al fin y al cabo es un conflicto tan, tan profundo. Una manera que tenga sentido en la lógica de nuestro programa y que al mismo tiempo también nos sirva para desahogar, en cierta manera, la rabia que nos produce los acontecimientos que nos llegan desde Gaza. Y también, sobre todo, hemos encontrado la manera de hacer esto pasando un buen rato con vosotros, que es algo a lo que nosotros damos mucha importancia, incluso cuando tratamos los temas más duros. Una vez más, vamos a utilizar la música como vehículo transmisor de ideas y de reivindicación política. Vamos a poner altavoz a la Intifada Sonora, una revuelta musical por Palestina que se extiende por todas partes, desde el río hasta el mar. Palestina resuena por su libertad y por la defensa de su tierra y el derecho a vivir en paz. Para que se entienda un poquito mejor lo que os traemos hoy a este programa, tenemos que contaros una pequeña cosa más. El pasado 23 de marzo del 2024 nos juntamos 14 emisoras radios libres del Estado español para emitir el séptimo cadenazo, que venimos emitiendo periódicamente cadenazos estas radios libres, ¿no? Una emisión conjunta, en este caso fue en defensa del pueblo palestino, que duró 12 horas y que contó con contenidos producidos entre las 14 radios libres ibéricas que participamos en esa emisión frente al genocidio que el Estado israelí está cometiendo en Gaza. Ahí estuvimos las buenas gentes de Agora Sol Radio y estuvimos con otras compañeras de otras radios libres, de Radio Topo, de Radio La Granja, de Radio Almaina en Granada, Irola Irratia desde Bilbao, Radio Argallo, de Raíz Radio, Radio Cuca, Radio Malva, Radio Vallecas, Contrabanda FM, Radio RSK y la gente de Radio Bronca, estas tres últimas todas de Barcelona. Y como no, también estuvimos los caninos desde las sombras, arrimando el hombro en todo lo que pudimos, como nos gusta hacer a nosotros. Y una de las cosas que hicimos desde Barrio Canino, que, con las que pudimos contribuir, en colaboración con algunos compañeros de Radio Vallecas también, fue en hacer la selección musical que servía de colchón para este cadenazo, ¿no? Que generaba esta continuidad entre los programas, pues con esos fondos de armario musical, de música palestina, música rebelde, muy reivindicativa, cargada de política, y sonaba antes y después de la emisión, y además también sonaba luego de madrugada para lanzar el cadenazo de las radios libres ibéricas con las radios libres de Abya Yala, que se emitía al día siguiente desde el otro lado del Atlántico y que nos permitió completar un fin de semana de emisiones por Palestina desde distintos países, ambos lados del Atlántico, con un enfoque plural y que para nosotros supuso ahí pues tener la idea de que había una revuelta radiofónica global por Palestina. Pues sí, nos gustó muchísimo hacer la tarea de buscar música de y por Palestina. Conseguimos encontrar canciones muy molonas, la selección musical quedó bien y lo celebramos también con las compas de otras radios libres que pudieron aprovechar esta selección musical para acompañar sus producciones. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar? Pues que aquí no hacemos nada sin dar puntadas sin hilo. Nos hemos quedado una vez más con ganas de más, ¿no? Eso es. Y entonces nos encontramos con un montón de historias relacionadas con estas canciones y con otros artistas que merecen la pena ser contadas y que en el espacio del cadenazo no había sitio para contar. Porque ya sabéis que en Barrio Canino las canciones no se seleccionan al azar. Y para nosotras una canción siempre viene acompañada de una historia de medio folio como poco. Efectivamente, muchas veces dura más la presentación que la canción en sí misma. Así que hoy hemos rescatado una pequeña parte de la selección musical por Palestina que hicimos para el cadenazo, a la que hemos añadido algunos temas que hemos incorporado para el programa de hoy. Porque nos parecían pocos los cientos de canciones que seleccionamos, eran pocas y había que meter más. Pues eso, traemos algunas de nuestras historias que nos quedamos con ganas de contar. Y traemos 15 de las ciento y no sé pico cuántas, que había. Así que ya sabéis que aquí siempre nos quedamos con ganas de más. Que suene la revuelta musical por Palestina. Sí. Intifada on the dance floor. Intifada on the dance floor. Madre mía. Bueno, pues no vamos a romper la dinámica ya habitual de los programas caninos. Y hay que empezar el programa con un tema canino. Esto tiene que ser así siempre. Y a pesar de los intentos de bloqueo de los grupos pro-israelíes para que lo hiciéramos, lo hemos vuelto a conseguir. Hay perros en Palestina. Hay perros en Palestina. Bueno, pues ya os decía, los grupos pro-israelíes intentan hacer la cultura israelí hegemónica en Palestina y los países limítrofes y, bueno, ejercen una presión contra escritores y músicos palestinos. Pero algunos nombres de la escena palestina han logrado trascender y viajar más allá de su frontera, como es el del colectivo BLTNM. Y, bueno, sus integrantes principales, sobre todo el que es más conocido, el rapero Sabjit, y el productor de este colectivo, Al Nacer. Su música y su presencia mediática han sido, bueno, descritas por la prensa como desafiantes o controvertidas, a pesar de que no asumen su obra como explícitamente política. Esto es algo que vamos a ver a lo largo del programa de hoy, porque, quiero decir, hacer gala de ser palestino en la situación en la que se vive allí ya es una actitud política. O sea, es decir, no es lo mismo ir con la banderita de España diciendo soy español, que ir por la vida diciendo soy palestino, porque evidentemente su condición no es la misma. Muchos dirán, muchos de los artistas de los que vamos a hablar hoy no hacen gala de condición política, pero sí de su condición de músicas, personas que son de origen palestino. Entonces, bien, esto es algo que vamos a ver de manera permanente. De hecho, en algunas canciones que yo he preparado, o sea, como que se intenta siempre poner el foco en que tienes que hacer música política y ya en el momento que simplemente vives allí ya te estás posicionando políticamente, pero es como, joder, que te tengo que cantar para que lo entiendas. Exactamente, exactamente. Veremos, hablaremos en el programa de una persona que además vive aquí en España, de Miriam Tucán. Es una música palestina que ya os contaré cómo ella describe bastante bien lo que significa opresión cultural en su país. Bueno, pues denunciar, hablábamos de Sabjit y de Al Nacer, denunciar la ocupación israelí de su territorio no es su preocupación lírica principal, al menos, pero en un caso como este es necesario algo de contexto, ¿no?, para ampliar los términos de lo que estamos hablando, de lo político. El trap, curiosamente, género que se enmarca dentro de, en que se enmarca la música de Al-Naceri y de Satyajit, florece generalmente en la fiesta y en la ciudad ocupada de Ramala, donde reside el colectivo. Las reuniones están prohibidas más allá de la medianoche y suelen ser canceladas arbitrariamente. Por otra parte, los artistas muy pocas veces pueden vivir de su música, a menos que se trate de los géneros tradicionales que no alteren demasiado la imagen cómoda e idealizada de lo que es la cultura palestina. Esto dicho en palabras de Al-Naceri. Así, pues la mera existencia de músicos de trap, ¿no?, un género frecuentemente relacionado con las drogas y la violencia, frecuente e injustamente, no tiene por qué ser siempre así, en territorio ocupado, el trap en territorio ocupado, que hablan acerca de pasar un buen rato, aunque también ocasionalmente hablan de la ocupación, se vuelve ya, solamente por el hecho de estar haciendo este estilo, en un acto de desafío y político, ¿no?, y política. Como veis, Satyajit no es el más politizado de la clase, pero amigos, pues lo que decimos, en Palestina todo acaba siéndolo. Así es el trap en tiempos de guerra. Vamos a escuchar el tema Calvi, en el que nos habla de su perro, al que le gusta la policía. Tiene lógica. Con la traducción del árabe no nos queda claro si es literal o en tono irónico, pero viendo el vídeo te queda un poquito más claro. El caso es que viene a contarnos que su perro se pone a aullar cada vez que ve las luces de las sirenas, y esto nos lo ladra desde el escenario. Sea como sea, ahora no oímos al perro aullar, así que la policía no debe estar especialmente cerca. Aprovechamos para escuchar a Satyajit y su Calvi. قلبي بهبش الشرطة كم يشوف لو واحدة وبلش يعوي بقول له وكهدا بس قلبي خيوش دفاه مش بحكي قلبي بهبش الشرطة وكل ما يشوف لو واعي ويحطني بورطة بس دلت تدبر قد جاء رسوله بنبأ ايه اضحك تقع في الهو في اشتقى في اشي انا شبعت كد ما كلت وكاد بنعوج تدعوج بنعضك اوعك تغلط خطط عالخطة في حارس شاطر شان صدك قد جاء بنبأ بس تخربط بس دوت تدبر هل يستوي كل مين رابر لا يستوي كل مين انتج لا يستوي كل مين اصدر في الحزب خالي بندقق في ناس تسوي ناس اكتر في الجمهور عالمسرح بنبحلك مالي طالع بيك منظر قلبي بحبش الشرطة كل ما اشوف لواحة وهو انت مالك ومالها القصة انا راسي بلف صيدا وعالعمية بدور بلاقيش اشي بزق بعترف بالجشع انا بترزق ببخلش على عدا ولا عدا في مكان معزول مقرف زواريب وزوق والدنيا ضباب وهوى في ناس تسأل عن شاب ما برنش تلفونه ولا عمره طفى أبصر واختفى وبحبش تحكي شو ما تحكي أنا طاي طاي طاي بحبش تحكي ده كسرت قلبي اي اي اي كله بدها شربت مي خايف من الشمس بتخفف الفاي بيش طايق الباشا فبضلني في البيت واذا حدا قرب انا ضايط اوف باي ضايط اوف باي اذا حدا قرب انا ضايط اوف باي كرفت البلد بنزل بسكن في الاوسكايت باينه كمان جدندا فبراسك انغام تتناغم مع امواج راسك في ظلامك ببكى انا الضاي رسمي اسمي اصلا هو عداي لأشع عن عرضك خليك كثير تحلف بعرضك أنا موش خاو عليك برضك خذ زياد من البيت شعر برضك زعلني بزعل رضيني برضا عطلوع المشتل كل شي شفته بعيناي كل شي عملته بإيداي قلبي بحبش الشرطة كم اشوف لو واحدة وبلش يعوي بقول له وكهدا بس قلبي خيوش دفاه مش بحكي قلبي بحبش الشرطة وكل ما يشوف لو واعي ويحطني بورطة بس دوت تتدبر y un poquito de trap para empezar a mola, este programa. Mola, pero he de decirte que es, este trap de Satyajit es súper limpio, súper estilizado, tal. Tiene que darse una vuelta por el sur de Madrid para escuchar el trap que se hace aquí. ¡Madre mía! ¡Qué cerdada, por favor! Esto está pulidísimo, vamos, muy, muy limpito, muy bien. Satyajit es un tipo elegante. Bueno, van a pasar muchos géneros musicales hoy por aquí, tanto hechos todavía desde el territorio palestino, como la diáspora de artistas de Palestina que están repartidos por todo el mundo. De uno de estos de la diáspora vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de el grupo Kofia. No. Después de dejar Palestina durante la guerra colonialista de Israel en 1967, el compositor, que fue nacido en Nazaret, George Totari, inició un nuevo camino artístico. Él se refugió en Suecia, ¿no?, formando esta banda, Kofia, con algún otro palestino y con músicos suecos, todos ellos de la izquierda, ¿no?, que estaban por ahí. Esta banda se forma en Göteborg en 1972. Desde ese inicio hasta el estallido de la intifada en Palestina en el año 1987, de la primera intifada, en esos 15 años, Kofia edita 4 álbumes sin ningún apoyo de la industria discográfica sueca, que tampoco les prestó ni apoyo ni atención ninguna. Es más, seguramente dificultades. Para que no hubiera dudas. Probablemente su canción más conocida es la que vamos a escuchar, El Leve Palestina, que seguramente la habéis escuchado a lo mejor en alguna protesta relacionada con Palestina, o en el cadenazo radiofónico que hablábamos antes. Leve Palestina significa larga vida a Palestina. Y esta canción es del año 1975. Es un canto por la liberación de la patria. Yo creo ya un poco convertido en casi en himno, ¿no?, de esta lucha pro-palestina. Y hablan del derecho al retorno, un llamamiento a la solidaridad. Bueno, temas muy populares ahora en la izquierda política y sindical sueca, que por contra el gobierno socialdemócrata en su momento quiso prohibir la canción porque la tachó de antisemita, confundiendo probablemente deliberadamente antisionismo con antisemitismo. Claro, es que esos eran los años del bienestar social en Suecia. Claro, claro. Que van a venir aquí a estropearnos el invento. En estos años 70, bueno, en 70, y todavía hoy, pues que llegase un palestino hablando mal de algunas cosas judías a Suecia, ¿no?, pues era mal visto porque evocaba de alguna manera, o sea, que pretendía un poco revolver todo junto con temas relacionados con el acoso a los judíos que se había vivido, hombre, anteriormente y demás. Nada que ver. Los suecos practicaron algunas cosas, en fin. Vamos, no en vano, ¿no? El Instituto de Eugenesia que fundó Hitler en Berlín se trajo a los eugenesistas de Uppsala, de Suecia, para elaborar todas las teorías sobre qué raza era la verdadera y cuáles no. Los suecos tienen mucho que callar en esto. Sí, sí, sí. Esta canción, Leve Palestina, que vamos a escuchar, ha sido traducida también al inglés, al indonesio, al hindi, entre otros idiomas que nosotros hayamos sabido. Cuenta George Totari que cuando él salió de su casa en Nazaret, que fue, él salió de allí porque su casa fue ocupada por israelíes y se refugió en Suecia, en ese momento no estaba bien visto ser pro-palestino, ¿no? Esto que estábamos contando. Es más, en gran parte de la población sueca no tenía ni idea de que existiera una lucha por la independencia palestina, ni sobre el hecho de que millones de palestinos vivían en el exilio, como él, ni por qué ocurría, ¿no? Porque ocupaban sus casas y sus territorios población recién llegada israelí, ¿no? Y bueno, pues motivado un poco por esa falta de conocimiento en el año 72, pues George Totari forma este grupo, Kofia, con músicos suecos. Y bueno, pues la música de esta gente, pues combina instrumentos occidentales clásicos como la mandolina, la flauta, tocan tambores árabes, el laúd. Enseguida, bueno, se hizo un hueco, digamos, en el corazoncito de los círculos suecos de tendencia izquierdista, parlamentaria y sindical durante aquellos años, ¿no? En los años más activos de la banda, que fueron los años 70, Kofia solía tocar pues en manifestaciones apoyando causas que iban sobre todo pues relacionadas con los derechos civiles, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores. Y bueno, pues por ejemplo, participaban también la oposición, dentro de la oposición al apartheid de Sudáfrica, ¿no? Y así es como su tema Leve Palestina pues lleva al final 50 años sonando desde las montañas hasta el mar sin parar. Y tristemente estos últimos meses suena con más fuerza que nunca, ¿no? Así que pues también, como no va a sonar este himno y aquí para arrancar también este programa, Leve Palestina, larga vida a Palestina. Leve Palestina, o crossa sionismen, Liebe Palästina, oh großer Zionisten. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, oh großer Zionisten. Liebe Palästina, oh großer Zionisten. Und wir haben Ulat Juden. Und wir haben Ulat Juden. Und wir haben Fördert. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina, o grossa sionisten. Leve Palestina, o grossa sionisten. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Mot våra fiender. Palestina och krossa sionismen. Och vi ska befria vårt land. Och vi ska befria vårt land. Från imperialismen. Från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land. Och vi ska bygga upp vårt land. Till socialismen. Till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna. Och hela världen kommer att bevittna. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Ahí estaba sonando desde Göteborg, Suecia, esta gente. 50 años sonando la cancioncita. 50 años de Kofi Annan de Palestina, sí, sí. Esta la hemos oído muchas veces, muchas veces. Vamos a seguir. Venga, seguimos. Yo, si me permitís, estoy a tope con los palestinos, esto no hace falta que lo diga, lo sabéis, ¿no? Pero necesito decir que me toca mucho la moral cómo tratan a las mujeres. Una cosa no quita la otra. Uh-huh. Dicho esto, seguimos. Yo os he traído a una mujer que se llama Aya Zati, espero decirlo bien, que es una cantautora, arquitecta e investigadora palestina, nacida y criada en Nazaret, y se ha abierto paso en el mundo musical y es cofundadora de El Jam, un proyecto comunitario sin fines de lucro que tiene como objetivo potenciar y mejorar la escena de la música underground palestina. A través de sus melodías y letras, Aya, cuya formación musical es autodidacta, invita a los oyentes a explorar las partes más íntimas de su mundo interior, mientras desafía los límites de las cuestiones sociales, políticas y de género. En el año 2007 recibió una beca completa para participar en el proyecto Shabaka, una residencia artística de un mes en Barcelona, con el objetivo de empoderar y conectar a artistas femeninas del mundo árabe. Y durante el proyecto, Aya protagonizó junto a artistas libanesas y tunecinas el documental Fronteras y Promesas. Un tiempo después lanzó el álbum Rahau, muy inspirado en este trabajo del que hablaba anteriormente. Y aquí os leo una parte de la letra para que sepáis un poco de qué va. han aceptado las fronteras de esta tierra, han decepcionado los ojos de los niños, se han olvidado del mío. Pero nosotros no lo olvidamos. Me dijeron, el amor viene después. Me dijeron, las lágrimas se secarán y el tiempo te curará. Solo nos importa lo que la gente dice y su opinión sobre ti. Olvida tus hábitos, déjalos en casa. Olvídate de tus hábitos, Aya, déjalos en casa. Adelante. Atri sonando en este programa 316 de Barrio Canino. Qué elegante, claro, Jaya, sí. La verdad. Qué temazo. A ver si el siguiente es tan elegante. Vamos a ver. Esto vamos. A lo largo del programa de hoy vamos a ir dando bandazos. El tema de centro es la Intifada Sonora, es Palestina, música desde Palestina. sobre Palestina, alrededor, y con el tema de la revuelta y el apoyo a la revuelta como telón de fondo. Ahora, en este tema que nos toca, nos vamos al otro lado de la frontera, a este, nuestro lado de la frontera. Hace unos años, nuestro compañero radiofónico, César Pradies, el alma mater del imprescindible programa Onda Sonora, nos llamó, a María Canina y a mí, para que le ayudáramos con las locuciones de uno de sus programas especiales. Si no conocéis el Onda Sonora, echadle una orejita en cuanto podáis. Veréis que César se caracteriza por hacer unos contenidos brutales, pero siempre pide colaboraciones para las locuciones, ¿no? Le gusta. No le gusta él su voz, le gusta poner el cerebro, pero no la garganta. Así que, bueno, en este caso nos llamó a María y a mí para que le ayudáramos a hacer un programa. En Onda Sonora siempre suenan cosas interesantes y, pues bueno, pues cuando nos pasó el guión, vi que nos íbamos a tirar unas 3 horas hablando sobre un tal Muslim Ghost. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Es que es esto una banda, un grupo, una persona, un robot, es un Pokémon? No sabíamos. No había oído en mi vida aquel nombre, pero empecé a echar así un ojete al guión y unos minutos más tarde estaba ya completamente entregado a su vida y obra, y vais a ver por qué. Muslim Ghost fue el proyecto musical principal de Brain Jones, un músico británico experimental, principalmente percusionista y de música electrónica, y muy influenciado por los conflictos y la historia del mundo musulmán, con especial énfasis en el conflicto palestino-israelí. Dedicó también gran parte de su vida al estudio de la historia y la cultura de los países de la órbita islámica. Nació y vivió toda su vida en la misma casa de su Manchester natal, o sea, un tipo de estos que no se movía demasiado. ¡Qué aburrimiento! Hacia finales de diciembre del año 98, su sangre se contaminó con un rarísimo hongo que inmediatamente causó estragos en su sistema inmunológico y, bueno, fue ingresado en un hospital donde permaneció fuertemente sedado hasta el 14 de enero, en el momento en el cual contrae una neumonía y le produce la muerte con tan solo 37 años. Son muchas las teorías y conjeturas alrededor de su muerte. Era un tipo incómodo, claramente, y este rollo del hongo raro que nadie conoce y infecta su cuerpo y, vamos, en pues eso, poco menos de un mes y medio, murió. Extrañamente, la historia de este chico pasó a la posteridad, no tanto por su, digamos, extrañeza, curiosa, rara forma de vida, sino expresamente por su música, por su proyecto musical. Él, a pesar de centrar toda su producción musical alrededor del mundo islámico, jamás tuvo deseos de visitar Oriente Medio, y tampoco quiso ser un musulmán practicante. De hecho, nunca pretendió, según sus propias palabras, tener una comprensión profunda del Islam. O sea, no le interesaba lo que era la religión en sí misma, sino la cultura de los pueblos que habían asumido esa religión. Y a pesar del éxito que supuso su proyecto, Muslim Ghost, a pesar de la cantidad de ofrecimientos que recibió, incluso por parte de las autoridades palestinas, siempre evitó viajar allí. En una entrevista del año 94 declaraba: "No creo que se deba ir de visita, así mi visita recalcado, a una tierra ocupada como principio. No, al menos hasta que sea liberada, ¿no? O hasta que sea libre de nuevo". Nunca escondió su evidente simpatía hacia la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, es una coalición de movimientos políticos y paramilitares que creó el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén en el año 64 y que fue considerada por mucho tiempo como la única representante legítima del pueblo palestino, al menos durante el tiempo en que Brin Jones estuvo haciendo música. Y tenía en aquel entonces como primer objetivo abiertamente declarado la destrucción del Estado de Israel a través de la lucha armada. O sea, este era el principal leitmotiv de la OLP en aquellos años. Ya estaba Yasser Arafat y bueno, Muslim Ghost abraza esa causa y la hace leitmotiv de su música. Por otra parte, la extensa obra de este hombre, de Muslim Ghost, de este proyecto, 96 álbumes en 32 sellos discográficos, al momento de su muerte tenía 37. Con 37 años. Sí, sí. Hostia, 96 álbumes en 32 sellos discográficos distintos, que desde entonces, desde que murió Brin Jones, se ha duplicado porque ha habido pues material inédito, reediciones, recopilaciones y demás. Curiosamente, apenas le reportó un pago a este hombre. Pues sellos que no pagan, royalties, mala suerte con las distribuidoras, accidentes, un almacén que se quema con todas las copias de su disco, cosas extrañas. Y luego el tío pues tenía querencia por todo aquel que se le acercara, a sellos pequeños, sellos minúsculos, que llegaban y decían, queremos editar algo tuyo. El tío hacía toma y les hacía un paquete ahí con un disco para que lo editaran, pero esta gente no pues tenían difusión mínima y no podían pagar, etcétera. Bueno, todas estas razones le tuvieron al borde de la quiebra económica permanentemente, ¿no? Su obra se define claramente como una obra subterránea de contracorriente, pero siempre en constante estado de rebeldía. Palestina, Irán, Afganistán, Chechenia, países que, pues, que generan incomodidades en el mundo occidental, eran siempre el epicentro de su obra, el eje fundamental de su trabajo, y cada canción para él era un hecho político, de sus propias palabras, ¿no? Una declaración de principios, y todo esto, como él decía, sin jamás escribir una letra para su música. Decía que si tú realmente tienes una implicación política en un proyecto y escuchas una música relacionada con el mismo, para él las palabras eran algo así como letanías o rezos. Dice, te impiden pensar claramente. Yo te hago música, música que envuelve la revuelta, y así tú puedes reflexionar bien sobre qué puedes hacer tú por esto, ¿no? Esa era su forma de pensar. Bueno, bueno, su legado musical es aún, todavía ahora, en los años 2020, bastante influyente en la música electrónica, y algunos de sus discos todavía siguen permaneciendo en lo más alto de las listas que los críticos, los que saben de esto, elaboran, pues como es el caso del tema que vamos a escuchar ahora, Mula Seyd. Este tema fue publicado en el año 1998 por el sello holandés Stalplaat, donde Muslingaus publicó algunos de sus mejores trabajos. El disco en sí mismo se llama Mula Seyd, el Mula dijo, y se lanzó originalmente como un CD, con una edición de 1000 copias numeradas a mano, y seguido de una reedición que hubo luego en 2008, posteriormente, y una reedición en 2018 de vinilo de 500 copias. Como veis, este es los números que manejaba Muslingaus, ¿no? Cosas como muy reducidas, y que cuando apareció el CD le vino a ver un poco la virgen, porque era como, en vinilo nos costaba mucha pasta sacarlo, y en CD todo era mucho más barato, y al menos algo de pasta el hombre se llevaba. Es considerado este Mula Seyd como uno de los mejores discos de Muslingaus, y bueno, vamos a escuchar el tema homónimo que abre el disco, Mula Seyd. We'll be right back. Ahí estaba Muslim Ghost, un artista yo creo que a investigar, aunque no sé si nos daría para cubrir toda esa extensísima discografía, bueno, que tiene el tío. Recomiendo el programa que tiene Onda Sonora sobre él. Es una música muy variada, vos podéis encontrar discos que van al ruidismo más extremo, que te parece estar escuchando metal salvaje, hasta cosas ultraambientales. Tiene curiosamente un disco de los primeros, de los 80, con textos de una poetisa, una tipa que es de Palencia, Brunelle Muñoz, mirad, buscadlo, de los primeros discos de Muslim Ghost, y los recitativos son de esta tipa que es de Palencia. O sea, y digo yo, qué conexión. Bueno, este hombre, pues en fin, imaginaos. Mira, de conexiones raras vamos a seguir hablando, y de aberraos también, porque en esta historia que vamos a contar ahora hay un poco de todo. Yo la he titulado de Palestina a Eurovisión con un poquito de Tecnopum BDSM. Maravilloso. Entonces, a partir de ese título yo creo que no puede salir mal esta historia. Vamos a hablar de Bashar Murad, que ya ha salido en este programa, aunque no lo hemos mencionado. Intifada on the dance floor, ese tema que habría, que es el que utilizábamos de fondo, la Intifada on the dance floor, es de él, de Bashar Murad. Él es descendiente de una familia palestina. Él nació en Jerusalén del Este en el año 1993, y su música aborda pues de tanto la ocupación israelí como las normas sociales o la falta de haberlas, ¿no? Una de las colaboraciones más populares de Bashar ha sido con la banda islandesa de tecnopunk Atari con H, no como el Atari que tenía ahí de teenagers, y con ellos hizo un sencillo que se llama Clefi Samet. Ese tema buscaba sensibilizar con elementos simbólicos de la ocupación israelí y así un poco también ensalzar un poco el retorno palestino. El lanzamiento de este sencillo se produjo, claro, esto no daría mucho más de sí, pero claro, este sencillo se produjo un poquito después del Festival de Eurovisión de 2019, y ahí no habría mucho más que contar, si no llega a ser porque justamente Atari, quienes colaboraban en este single, eran los que habían representado a Islandia en el Festival de Eurovisión de ese año, que además se había celebrado en Tel Aviv. La cuadratura del círculo. Claro. Entonces vienes de tocar en Eurovisión en Tel Aviv y te juntas con un tío raro en Islandia, palestino, que hace apología de la causa palestina. Pero todavía se pueden añadir más elementos raros a esta historia. El tema Clefi Samet, que es el que luego vamos a escuchar al final de esta historieta, viene acompañado de un videoclip que recomendamos que lo veáis. Está grabado en las colinas desiertas del territorio ocupado de Cisjordania, y es un clip digno de verse porque se combina el estilo de la banda islandesa de la que estamos hablando, Atari, que ellos se autodenominan Tecnopum BDSM. Entonces, eso se junta con las letras en árabe de Murad y con una gran bandera palestina, con las pintas que llevan aquí los aberrados irlandeses estos del Tecnopum, BDSM, todo esto en las montañas de Cisjordania, pues queda pues muy bien. No sé, como evoca como mucho sudor ahí debajo de del cuerete, yo no sé mucho cómo. BDSM palestina, Dios mío. Bueno, muy mal no debió de salir esta colaboración entre la banda islandesa y el artista palestino, porque en los primeros meses de este año 2024 saltó la noticia de que Bashar Murad era uno de los aspirantes a representar a Islandia en el Festival de Eurovisión de este año. Ya ha subido de nivel, ya no solamente colabora con la banda islandesa que representa al país, sino que él mismo era uno de los aspirantes, ¿no? Esto se hace también en un concurso televisivo, un poco como aquí, en el que salen varios y que al final pues solo uno puede quedar, ¿no? La cúpula del trueno de Eurovisión, en el que entran varios pero solo sale uno. Esta candidatura, que además se producía un poco en medio de un fuerte debate dentro de la radiotelevisión islandesa acerca de la conveniencia de participar o no en el festival de este año, dada la presencia de Israel en el concurso, ¿no? Entonces, claro, los islandeses estaban entre no participamos porque va Israel, o participamos y enviamos a un palestino que está zumbado, que está con los del BDSM Store de aquí, o al final tiraron por la calle del medio y dijeron, mira, no, pues vamos, y vamos con un con una persona que no sea conflictiva o que no plantee problema y ya está. Entonces al final dejaron de lado a Bashar Murad, que por otra parte era el favorito del público y venció el neoliberalismo una vez más. Nada. Y entonces eligieron a una tal Era Björk, que no tiene nada que ver con la Björk que os ha venido a la cabeza a muchas cuando lo hemos dicho, no tiene nada que ver con ella. La tal Era Björk esta es una veterana ya de Eurovisión, porque ha representado anteriormente a Islandia en tres ocasiones en distintos roles, dos veces como corista y una en solitario, en los años, además años seguidos, en el 2008, en el 2009 y como corista, y en el 2010 como vocalista en solitario, y ha vuelto en 2024 pues para tapar el tema de que no vaya a ser que vaya otro que cause otros problemas, ¿no? Entonces los islandeses, muy correctos ellos, dicen, llevamos a la de siempre y aquí que no haya más problemas. Bueno, el gobierno islandés, sí, no los islandeses. Sí. El público estaba muy por el palestino, ¿eh? Yo creo que este tema puede resurgir. Así es como se tapó la polémica en Islandia, no para nosotros, porque queremos rescatar aquí ese tema del 2019, Clefi Samet, junto a la banda Atari. Y bueno, pues ya sin más historia, vamos a escuchar cómo suena esto. Voz palestina y música tecnopunk BDSM desde la Cisjordania y a Topor. Que no nos pase nada. Venga, Cisjordania, provincia de Islandia. Thank you. كافي دافي وعافي. Estábamos oyendo y lo decía Juan Carlos, con toda la razón. Cuero y desierto nunca han sido buenos compañeros, pero oye, BDSM Palestine, total. No, bien. Todo cabe. A mí me ha recordado un poco a The Prodigy, en los años mozos de mi vida. Sí. Pues nada, seguimos. Os traigo ahora una artista que se llama Sadia Mansour, que nació en Londres, de ascendente de familia palestina. Digamos que su activismo la viene de joven, ya que acompañaba a su padre y a su madre a manifestaciones a favor de la causa palestina, y empezó a cantar más o menos desde los 5 o 6 años, y poco a poco se dio a conocer en la comunidad palestina londinense cantando canciones de protesta en árabe. Empezó a cantar rap por casualidad sobre el 2003 en Ámsterdam, donde había sido invitada a formar parte de los coros del rapero sirio Slam Jawad y del colectivo de hip hop Arab. Y en el 2007 empezó a colaborar con el rapero Mazmoun Jeri, y en el 2008 realizó sus primeras actuaciones en Cisjordania, donde actuó con los hermanos Tamer y Shuhel Nafar del grupo de rap palestino Dan, que luego hablaremos un ratillo de ellos. Ella contaba que este concierto le ayudó a entender la complejidad de la política y de la sociedad palestina, que no olvidemos que desde Londres o desde Ámsterdam se juntó con la florinata. El conflicto no se vive de la misma forma, igual que tampoco lo se vive de la misma forma desde aquí, desde Madrid, ¿no? Claro. Claramente. En el año 2009... Sadia realizó una gira por los Países Bajos con una orquesta y un coro de niños y de niñas para el proyecto Sinfonía Arábica, y también realizó algunas giras por Estados Unidos, que no sé si entenderían el mensaje, digamos. De todo habrá allí, de todo. En el año 2009 colaboró en el álbum de The Narcissist en la canción Hamduliat, y fue reconocida por Chuck D, el líder del grupo Public Enemy, que la incluyó en su portal SheMovement.com, dedicado a raperas feministas. Public Enemy era un grupo de los años 90. Oh, 80. ¿80? Sí. Pues 80, o sea, peor todavía. En el año 2010, junto al rapero anglo-iraquí Lowicki, acompañaron al escritor Norman Finkelstein en su gira por Estados Unidos llamada Free Palestine Tour, con motivo del lanzamiento de su libro This Time We Went Too Far, sobre la invasión israelí de la Franja de Gaza en el año 2008. Aquí ya estaba plenamente concienciada con el asunto. Yo creo que sí. Colaboró con Ana T. Jones en el tema Somos Sur de su LP Vengo, que luego escucharemos algo. Qué grande Ana T. Jones. Total, ya ha sonado aquí, yo creo también. Sí, ha sonado en el Canino varias veces. Y como veis, ha colaborado con muchos artistas, y eso la ha enriquecido tanto musicalmente como personalmente. Nos transmitió como sus referentes al poeta palestino Mahmoud Darwish, al escritor Norman Fiskerstein, que ya he nombrado, a Noam Chomsky, que es un escritor estadounidense, y al musicólogo Edward Said. No sé si lo he nombrado, pero tiene estudios en conservatorio, ajá, con lo cual no es autodidacta como era la muchacha de antes, que no me acuerdo cómo se llama. Allá. Claramente las letras de las canciones tienen un fuerte componente político y puede parecer hostil para ciertas personas, ¿verdad? Hablar de política, pero ella decía que es una forma de resistencia no violenta, al igual que enfoca su carrera como una intifada musical contra la opresión, en especial contra la ocupación palestina, la represión contra las mujeres y la oposición conservadora a su música. Y en esta canción que vamos a escuchar, la comparte con Ana Dijous, que se llama Somos Sur, así que la escuchamos a ver si os gusta. Venga. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para desollevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Vamos. Anatiyu y Sadia Mansour, lo mejor de cada casa. No podía salir mal, no podía salir mal. Vaya dos tipejas, ¿eh? Madre mía. En bueno, el buen sentido de la palabra. Sí, señor. Sí, señora. Bueno, un día vamos a poner un temita que tiene, a ver si lo traemos, alguna excusa tenemos en el programa. Yo es que oigo las canciones y digo, tenemos que hacer un programa que sirva alguna excusa para poder poner estas canciones. Tiene una canción, Sara Eve, que ha sonado ya aquí en el programa, que en su último disco con Anatiyu, que es para, yo qué sé, algo sobre la industria geográfica, algo así tenemos que hacer para ponerla. No, buscadla. Ya nos inventaremos algo. Otras dos que son harina del mismo costal. Por eso. Bueno, pues seguimos con Mujeres Poderosas. Ahora vamos a hablar desde dentro de Palestina, pero a la vez también desde fuera. Vamos a hacer una, con lo que nos gusta aquí, la triple vuelta canina. La historia se repite, es un tópico, pero no deja de ser cierto. Y en este caso vamos a hablar del paralelismos entre los exilios del pueblo palestino a lo largo de todo el siglo XX y del andalusí a lo largo del siglo XVI y casi XVII, ¿no? Había finalmente los últimos moriscos expulsados de la península ibérica, ¿no? Hay un paralelismo claro entre personas, y esto se repite en muchas de las canciones que hemos puesto en el programa y que van a seguir sonando, la idea de guardamos la llave de la casa que cerramos una vez hace un montón de años y que desde otro país seguimos guardando la llave de nuestra casa, ¿no? Probablemente nuestra casa ya ni esté, pero seguimos guardando. Esta frase o esta expresión está en poemas andalusíes que se conservan, ya os digo, desde el siglo XVI y XVII, de gente que dejó su casa en Granada, en Córdoba, en Sevilla, y guardaban la llave, ¿no? Todavía desde Túnez, desde Marruecos, desde donde estuvieran, ¿no? Desde Egipto, desde Argel, mogollón de andalusíes que se exiliaron. Fueron expulsados de sus casas. Bueno, pues este paralelismo, vamos a ver si podemos hacer una de las triple vueltas caninas que tanto nos gusta. Y para esto voy a basarme en la figura de una mujer de la que ya os he hablado en el programa, de Miriam Tucán. Es una cantante palestina que conoce bien este proceso del exilio. Su familia lo vivió dos veces. Fue expulsada antes de que ella naciera de su Palestina natal. Volvieron de nuevo, esta vez ya a Haifa, y desde Haifa tuvieron que moverse a un pequeño pueblo donde ya nació Miriam, en Ibilín, en Galilea, muy cerquita de la frontera con lo que serían los territorios ocupados. Digamos, ella es palestina del lado de la frontera, que está, digamos, en Israel como país, pero, digamos, evidentemente ella se define como palestina, no como israelí, ¿no? Tengo que decir que todos estos nombres de Nazaret, Galilea, alguno más que sonará, me trae recuerdos fatídicos de colegio religioso. Hombre, evidentemente, evidentemente. Curiosamente, Miriam Tucán es palestina, pero no es musulmana. Ella es de esta parte de la población palestina que es cristiana, para los cuales estos nombres de los que hablas también tienen un significado especial, ¿no? Bueno, pues ella es una cantante y abogada cristiana palestina. Les digo, se crió en esta aldea de Ibilín, a unos 45 kilómetros de Haifa. Era un mundo agrícola, cristiano-musulmán, en la que ha ido quedando ahogado por los asentamientos judíos que han ido creciendo alrededor. O sea, incluso dentro del propio país de Israel, las aldeas que eran territorios árabes han ido siendo comidos por asentamientos, en este caso no de colonos que ocupan territorios, sino que en su propio país van comprando tierras árabes y se van poniendo a vivir ahí alrededor. Ella tuvo la oportunidad de estudiar Derecho en la Universidad de Haifa y conocer profundamente desde el mundo universitario como minoría palestina dentro de una universidad israelí, ¿no? La opresión cultural a la que los palestinos son sometidos. Pues allí, para la población palestina que vive en Israel, el hebreo es idioma obligatorio y la historia de su tierra se explica desde una perspectiva israelí, ¿no? No se cuentan la mitad de las cosas y prácticamente pues esa era la tierra prometida para ellos. Allí no había nadie. Y tú, como mujer palestina, tienes que asistir a que te cuenten la historia de tu país así, ¿no? Bueno, en fin. De todo esto, buscad información porque Miriam habla bastante bien. Ella en la universidad formó la primera banda musical mixta judía-palestina de Israel Y con 23 años, fijaos, fue la primera mujer que cantó en árabe en la televisión pública israelí. Ella fue pasando eliminatorias de un programa de estos de talentos jóvenes para en la televisión pública, cantando en hebreo. Ya seleccionaba temas de tradicionales o de tradición árabe, pero los cantaba en hebreo. Hasta que ya en las finales le propuso a la productora cantar una canción mitad en árabe, mitad en hebreo, le dejaron. Y fue la primera vez que en la televisión pública israelí una persona cantó en árabe, esta tipa. Y esto dio bastante que hablar allí, ¿no? Hemos ido allí y fuera. Por eso se hizo un poco famosilla y empezaron a entrevistarla. Ya en 2014, en plena guerra de Gaza, ella protagoniza, pues, junto con otras mujeres, una de las movilizaciones más emocionantes que hubo en Israel, junto a miles de madres judías y palestinas, tanto de territorio israelí como de territorios ocupados. Se unieron todas las mujeres palestinas y marcharon junto a mujeres israelíes para pedir el fin de la masacre. Una columna multitudinaria de Mujeres por la Paz que marchó sobre el Mar Muerto para reclamar el fin de la guerra y un futuro de concordia para dos pueblos que, evidentemente, están condenados a vivir juntos, ¿no? Aquella marcha, que se reprodujo en otros países del Mediterráneo, acabó trayéndola 3 años después a Córdoba, aquí en España, para cantar con la artista judía Yael Deckelbaum en un movimiento brutal. La gente de Córdoba se volcó y muchísima gente de mucha peña de aquí de la península bajó a apoyar la marcha, y fue de las más multitudinarias que se protagonizaron en el Mediterráneo, ¿no? El caso es que cuando Miriam llegó a Córdoba, se flipó y decía en sus propias palabras. Dice, cuando entré en el casco histórico de Córdoba, dije, yo conozco este sitio, yo he estado aquí. Dice, yo había soñado con Bagdad 5 años antes, pero cuando llegué aquí dije, no, no, no era Bagdad, era Córdoba. Conozco esta muralla, yo he soñado con este sitio. El caso es que ella entendió que había una conexión, o que tenía una conexión con esa ciudad, y se quedó a vivir. Desde entonces reside en Córdoba. Y así el círculo se cerraba. La conexión palestina desde el exilio ligaba con el legado andalusí, el olvido del legado andalusí. Y desde entonces Miriam ha afincado aquí su carrera. Ha grabado bastantes discos, temas, múltiples colaboraciones. Y entre las que le han salido, una de las más curiosas es la que os voy a traer aquí, acompañada de otra mujer que también ha sonado en El Canino, la asturiana Lorena Álvarez. Aquí le hemos puesto a Lorena Álvarez con su banda municipal. Pero ahora vamos a poner a Lorena Álvarez con Miriam Tucán. Y además hacen, ya haciendo la cuadratura del círculo, un tema de un disco que es también mítico para el reconocimiento del legado andalusí. Juan Peña el Lebrijano grababa hace un montón de años el disco Encuentros con la Orquesta Andalusí de Tánger. Y en este intento el Lebrijano lo que hacía era buscar las raíces árabes del flamenco. Para ello se juntaba con esta orquesta andalusí y grabó una serie de temas, un disco, y luego hizo algunos temas más. Entre los temas, uno de los más populares y que más calaron así entre la gente fue Shibuli, el anillo. Este es bastante conocido y seguramente cuando lo oigáis ahora lo vais a reconocer. Ahora vamos a escuchar la versión que nos propone Lorena Álvarez con Miriam Tucán. Y bueno, en este caso además es ya como rizar el rizo, ¿no? Lorena Álvarez ahora mismo ya no está con su banda municipal, ahora va con los que llama los rondadores de la Val de Echo. Y bueno, en estos rondadores de la Val de Echo pues hay un toledano, un laúd aragonés, la propia Lorena Álvarez con su guitarra española, pero ella es asturiana, y ya dándole brillo a todo, la maravillosa voz de Miriam Tucán. Chibuli, el anillo. Será tu novio. Son 5 los que han ido y ninguno ha vuelto. Por mucho que tú llores, yo seré el sexto. Yo seré el sexto. Yo seré el sexto. llueve. Me refugié contigo bajo tu puente. Me diste allí la mano dentro del río y luego la sacaste con el anillo, con el anillo. Lorena Álvarez, y qué pedazo de voz tiene Miriam Tuca. Madre mía, espectacular. Vaya, dos que se han ido a juntar ahí. Bueno, vamos a seguir en este programa 316 de Barrio Canino, que decíamos al principio que hemos titulado algo así como Intifada Sonora, revuelta musical global por Palestina, y en la que estamos poniendo durante ya una hora y pico larga música de artistas palestinos o de artistas que en algún momento se han visto involucrados en la causa palestina, bien de territorio palestino, de la diáspora o de otros que se han ido encontrando por el camino. Y digo hora y pico y otra tanta que nos queda, porque nos vamos más o menos por la mitad del programa. Y bueno, pues está saliendo además muchos géneros, hay mucha melancolía en esta música que estamos escuchando, también hay mucha rabia, hay ritmazos. Hay un poco de todo y muy variado, la verdad. Vamos a hablar ahora de un personaje que ha mencionado antes también María, que se llama Lowkey. Se hace llamar Lowkey porque él se llama Karim Deniz y es hijo de madre iraquí y padre inglés. A este le podríamos encasillar dentro de lo que se podría denominar hip hop consciente, vamos a decirlo así, ¿no? Sus letras tratan pues temas del racismo, sexismo, el imperialismo, la corrupción, la avaricia empresarial y en general el abuso del poder. Lo que en Estados Unidos llaman hip hop costa este. Bien, nosotros, para que nos entendamos, vamos a decir que es uno de Inoy. Es uno de los nuestros, de los que nos molan. En noviembre del 23, pocas semanas después de que comenzase esta última oleada de horror en Gaza, lanzó su canción Palestine Will Never Die, ¿no? Palestina nunca morirá, en colaboración con la cantante y compositora de origen sirio Mai Khalil. El video musical oscila entre las escenas de desolación de Gaza, que estamos hartos de ver en los telediarios, y su gente, ¿no?, en Gaza, y el apoyo abrumador del público a los palestinos, mientras que Lowkey lanza sus verdades contra el poder en las estrofas que mete entre las cautivadoras melodías que aporta Mai Khalil. Es siria. Es que cuando hemos fijado también los caninos, que somos un poco así peña flipada, en la música palestina y la música siria están inextricablemente unidas. Para la música, la mayor parte de las personas que las que estamos hablando en este programa, que son de origen palestino, exiliados o residentes todavía, la mitad de sus referentes musicales de infancia o del pasado son sirios. Porque es que son dos países. Y claro, porque aquí hemos querido ser como muy puristas y solamente gente palestina o que hable de Palestina o exiliados palestinos, pero gente hablando sobre lo que está pasando allí, sirios y sirias, hay tropecientos. O sea, músicos y músicas sirias hablando sobre este conflicto, hay mil. Podríamos hacer un programa entero solo de personas, nacidas en Siria hablando sobre el conflicto palestino. Es bastante total, salvaje. Total. Bueno, vamos a leer un extracto de esta letra de Loki que vamos a escuchar en este tema, Palestine Will Never Die. Dice: la libertad está fuera del alcance de la gente, que no puedes ver. Está resoplando y no puede respirar. Y gritando a través del hormigón, buscando a sus cuatro hijos. Las bombas dejan estructuras que no quisiera llamar edificios. Mis dedos apuntan a este gobierno. Todos ustedes los mataron. A este gobierno, él habla del gobierno británico. Decidme que no tomaríais las armas si esos fueran vuestros hijos. Bueno, yo creo que está clarín. Cuando decimos que lanza sus verdades ahí, pues es que las lanza. Vamos a escuchar a Loki. ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود وعيناه عزمة وصمود image out of my heart when we've seen the bodies found in a mountain of parts. Netanyahu told you just another child of the dark. Clear it's gonna take much more than thousands to march, more than a speech, more than a poem, more than a track of music. Gonna take more than a sit down with Bassem Youssef. Even bringing back ambassadors is an act that's useless, long as you pump oil for Apaches and the tanks they're using. Freedom just beyond reach for people you cannot see. He's wheezing and cannot breathe and screaming through the concrete, looking for his four children. The bombs leave structures that I wouldn't wanna call buildings. My fingers pointed at this government, you all killed them. Tell me that you wouldn't take up arms if those were your children. Let me make the factor clear, those bombs were manufactured here. And they want the land as theirs because of natural gas in there. Feel death in the atmosphere while we hapless stand and stare. And a little boy begs for his brother's strand of hair. Truth is I don't know how anyone can live after digging for their dead kids buried under bricks. Israel is a terror state, terrorists that terrorize. I testify, my television televise, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Palestine. They're not prepared to face the pain, so they're scared to say your name. Palestine. They're not prepared to face the pain, so they're scared to say your name. Palestine. They're not prepared to face the pain, so they're scared to say your name. Palestine. They're not prepared to face the pain, so they're scared to say your name. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, free, free, free, free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, free, free, free, free. They bomb churches and parachutes paramedics is hurting, the panic spreading. Hospitals where the doctors do C-sections, no anesthetics. The pressure is manifesting, humanity stands connected. Masses seem apathetic and actually just accept it. When our grandchildren ask us, what did we do to stop it? I'm determined to say, I did more than make music on it. That's why we shut down arms factories, you can try stopping us. Palestine actions, the opposite of white phosphorus. We tell them on the television, but they never listen. Tell Piers Morgan that resistance isn't terrorism. They want them fled or missing, death or prison, endless killing. I seen a father hold his baby up, the head was missing. Imagine demolition of home where your parents live in. Kings won't say a thing, but at least we know that Yemen's with them. Ethnic cleansing, it ain't hard to see the stages, but Gaza is a graveyard of the invaders. Ears close to the savagery, clear though when there's clarity. The journalists and doctors are heroes of humanity. As sordid and as gory as this story is for now, are they depopulating Gaza for Ben-Gurion's canal? Israel is a terrorist state, terrorists that terrorize. I testify my television, televise, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Hasta el mar, Palestina libre. Les ha quedado. El tema a mí me ha parecido súper blandi, súper comercial, pero bueno. No, no, no, lo que están diciendo, lo están diciendo. Esto para el mundo británico, así de gran consumo generalista, pues ahí queda. Ya verás mañana cuando te duches cómo lo recuperas. Ahí debajo de la. From the river to the sea. Claro, claro. Ya verás tú también, María. No, a mí me ha gustado, ¿eh? Sí, sí, no, y a mí me gusta, pero es para ducharse. Dale, dale, bueno, dale, que seguimos. tenemos tralla buena por aquí. Seguimos. La siguiente propuesta que yo os traigo es Rimbana, que pues nació en Nazaret y fue una cantante y compositora de origen palestino que desgraciadamente pues falleció en el año 2018. Pero bueno, nos ha dejado unas cuantas perlas antes de fallecer. Entre sus grandes éxitos está la mezcla de la música tradicional con sus propias composiciones, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo mucha gente ha mezclado su propia identidad musical con la música tradicional palestina, ¿no? Estudió música y canto en el Instituto Superior de Música Gesin en Moscú y se especializó en canto moderno bajo la tutela del famoso artista y compositor Vladimir Karakovka, que supongo que le traería más problemas que otra cosa. Claro, es que esta mujer, hay que decir, Rimbana es una mujer que esta no es moderna. O sea, esta ya empezaría allí por los años 70 a hacer música y... Ochentas. Pero Rimbana ya es de las, sí, era de las talluditas, de las que hacía música palestina, claro, claro. Yo esta tía me suena de haberla visto cuando hemos hablado sobre cosas de Palestina y era como de las históricas que hacía eso así, es, música. Eso es. Y claro, estos iban a estudiar a Moscú, estos no iban a estudiar a Estados Unidos, porque en aquella época la meca cultural para el mundo oriental estaba en Moscú. Claro, claramente. Pero Moscú en los años 80 significaba lo que significaba también, ¿no? Claro, Palestina, claro. Y te vas a Moscú a estudiar, hola. Nunca han dejado de estar en esa órbita, esta, claro, peña. No, no olvidemos, son musulmanes, pero... Su lado del mundo es aquel, claro, en la época de la Guerra Fría. Bueno, pues lo que decía Harry, alcanzó la popularidad. Ella empezó en los 80, pero alcanzó la popularidad en la década de los 90, después de grabar una serie de canciones con niños palestinos. Esto fue lo que la puso como en la palestra del famoseo dentro de el famoseo de una mujer palestina. Claro. Muchas canciones de ella, al recuperar un poco la tradición de la música popular palestina, de las canciones infantiles, han recuperado las familias palestinas y su trabajo se ha conservado y han vuelto a tomar vida en cierto aspecto. Ella y su marido participaron en numerosos conciertos palestinos, árabes e internacionales, y su música es compuesta y arreglada en colaboración con su marido, y dejó claro que la música es una herramienta importante para la autoafirmación cultural, que eso lo tenemos claro, evidente, todo el mundo. Evidente. Como diría Sara Eve, obvio. Tanto su padre como su madre eran poetas, que esto supongo que te debe de marcar mucho en la vida, y muchas de sus canciones las escribió Zuhaira Sabak, que es su madre, claro, y son un vivo espejo de las condiciones de vida del pueblo palestino, junto a otros temas que preocupan a cualquier otro ser humano, como el amor, la belleza, el deseo, y mostrando la esperanza de alcanzar un mundo mejor. Joder, ojalá esto fuera posible. Escuchamos a Rim Bana con su canción que se llama A Time to Cry. سكنوها وجوه غريب Rimbana. Qué bonito. Echad un ojo al cancionero de Rimbana. Ya me diréis, si no echamos un ojo a los cancioneros popular infantil de aquí, ¿cómo vamos a echar el de Rimbana? Bueno, porque es precioso, porque es muy bonito. Bueno, pues estamos así de... Vamos a ir cosas tradicionales en el mundo palestino. Me llamaba la atención, esto no está directamente relacionado tanto con la música o con la protesta, pero bueno, como estábamos diciendo al principio del programa, ya directamente la expresión cultural palestina en este mismo momento, tanto en Israel como en los territorios ocupados, es un acto de resistencia política. Así que vamos a hablar de una expresión cultural que no es única de Palestina, sino de todas las zonas de alrededor, que es el baile. Una de las expresiones artísticas más comunes en el mundo árabe, y concretamente en Palestina, es, como en otros países de alrededor, omnipresente, y es el baile. Dentro de los bailes así que más conoce la gente y más se bailan en celebraciones, en bodas, banquetes, etcétera, es el dabke. He echado un ojo, pues lo deletreo, D-A-B, o sea, Dinamarca, Alicante, Barcelona, K de Kenia, E de Europa, dabke, así lo vais a encontrar escrito por todas partes. Mola verlo. Se acompaña con coreografías, la gente que lo baila guay, pues guay, los que lo bailan peor, pero en fin, se baila en grupo, siempre así, cogidos, agarrados en fila, y se acompaña de unos pasos de baile determinados, palmas, gritos, etcétera. Es una danza folclórica en Palestina, en Líbano, en Siria, en Irak, en Jordania y en algunos otros países. Y se baila tradicionalmente, ya os digo, ahora actualmente se baila esencialmente en bodas y reuniones así donde la gente lo da todo, ¿no? Pero originariamente se bailaba durante la primavera, en la época lluviosa y en época de cosecha. El dabke es una danza que hay que bailar siendo joven esencialmente porque requiere energía y fuerza. Bueno, se hace una especie de semicírculo, normalmente entre 6 y 15 personas que bailan, y a veces existe entre ellos un líder, que es el que dirige el movimiento al agua, bueno, que tiene que ser el que, digamos, el que mejor baile o el que lleve mejor el ritmo. El origen del dabke, bueno, veréis en las diferentes grafías de Líbano, Siria, Irak, pues como debke, debke, dabke, dabka, que en árabe significa pues zapateo. Y está pues el origen más o menos entre la zona de Líbano y Palestina. Una teoría posible dice, eso es muy romántico, a saber, vaya usted a saber, pero bueno, esto mola y allí lo cuentan así, que se originaba como consecuencia de una necesidad, ¿no? Antiguamente las casas eran de piedra y barro, con los techos de madera, de paja y barro, y se ponían unos tirantes, así como postes de teléfono sobre los techos, sobre la cual se hacía una capa de paja y barro, pues con cierto espesor, ¿no? Y como consecuencia del clima, esta capa, pues hacía mucho calor, se resquebrajaba, y cuando llovía, pues se filtraba agua dentro de las casas y había que repararlo. La forma de repararlo era humedeciendo el barro y pisoteándolo. Así era como se cubrían las grietas, ¿no? Y para este trabajo se requería bastante gente y mucho tiempo. Se hacía normalmente en grupos, generalmente de vecinos, que se reunían para ayudarse entre sí. Yo ayudo a reparar tu tejado, tú ayudas a reparar el mío. Y para que el plegado de la tierra en el tejado fuera uniforme en todos los lugares, se alineaban, se agarraban de la mano haciendo una fila y daban un paso adelante y un pisotón. Paso atrás y pisotón. Paso adelante y pisotón. Después, por consecuencia, y para que esto pues no fuera aburrido, pues se cantaba una poesía o se iba cantando una canción, lo que fuera, se iba bailando. Entonces ya al final el pisar el barro cogidos de la mano en una línea acaba convirtiéndose con un canto y un ritmo en una forma de baile, ¿no? A todo esto se fueron agregando instrumentos de música a estas poesías, lo que da origen al baile y a la música del dabke. Bueno, esto es una leyenda, no sabemos si fue así, pero es bonito pensar que era el origen de este baile. Si ponéis vídeos de dabke, veréis que hay peña que se casa o que celebra cualquier historia, el aniversario, o se juntan un montón de gente para celebrar lo que sea, y la peña se pone a bailar dabke, y cuando lo bailan bien, pues la gente se graba un vídeo y lo sube a YouTube. Veréis miles de vídeos de dabke en internet de peña bailando esto con diferentes motivos. El caso es que mola. Y yo digo, si supiéramos bailarlo, nos juntaríamos ahora mismo y lo haríamos, pues somos pocos aquí. Pero mola el baile. Se baila en rondas, es en una fila así grande de gente que se va haciendo como curva y agarrados de la mano. Llevan algunos punteros, algunas así como una especie de varillas que denominan ras, que esto es lo que el que dirige el baile, ¿no? Una de las músicas que más se baila cuando hay un DJ y queremos bailar dabke, la peña pide a estos, a Imad al-Sawish y a Farih al-Abdallah. Hay un montón de gente que hace música dabke, pero estos son como los camela del dabke, para que nos entendamos. Si buscáis, lo vais a ver con la grafía con CH, Chawish o al-Sawish con SH, depende de las grafías de lo como esté escrito. Y Farija al-Abdallah, con doble E, Farija al-Abdallah. Si ponéis cualquiera de estos dos nombres, os van a aparecer en Spotify, lo vais a encontrar rápidamente y vais a ver por qué son los camela del dabke. Esas portadas impresionantes con sus caretos. Y vais a escuchar, esta gente hace música, pues eso es los camela del dabke, que hace música para bailar dabke. Vamos a poner uno de sus temas más famosos, Arab Shamar. قربي انا حطيتك في قلبي وخليكي دخلك في قربي اعي ودوكي على الغربة اعي ودوكي على الغربة ما بك ما حلوه من دونك ده دهدونك دهدونك غار ولا يجن جنونك انا حطيتك في قلبي وغرق عيوني بعيونك شمر شمر. Yo no sé si estarían muy de acuerdo estos con que les hayamos llamado los Camela del Dafke. No, pobrecillo, no. Pobrecillo, ¿no? Lo que pasa es que yo he visto las portadas de los discos, son espectaculares, me han recordado mucho a las portadas de las primeras cintas de Camela y pues es que me ha venido a la mente. O sea, es que lo he visto y he dicho, los Camela. De, bueno, en fin. Mira, el que sí que va a estar contento es el siguiente, que es el Ras, que a él seguramente sí que le va a gustar que digamos que a él se le denomina como lírica armada. Oh. Lo que él hace, esto sí que te representa. Él es de origen libanés, el Ras. Él se llama en verdad Mazen Al-Sayed y bueno, él vendría a ser una especie de cantautor al uso, si no llega a ser porque está seducido por los ritmos hip hop y sobre todo en su contenido, atormentado por las atrocidades y los estragos de la ocupación israelí en Palestina y los ataques también sucesivos contra el Líbano, ¿no? La tierra donde él nació. En esta historia de la que estamos hablando, y cuando hablamos al principio del programa, ¿no? Cuando éramos chavales, recuerda los telediarios, la de Israel, o sea, la de Israel en Palestina es permanente y es terrible, pero la de Israel en Líbano, o sea, esto no tiene nombre, o sea, no tiene nombre. Lo que hizo en aquel momento, que luego fue presidente del gobierno de Israel, Ariel Sharon, como militar general que entra a sangre y fuego, bueno, y sin sangre, a cuchillo, en el Líbano, esto es... O sea, es no sé, bueno, en fin. Es asesinato, masacre múltiple y ya está, no sé cómo sabemos cómo llamarlo, vamos. En fin, tienen motivos, ¿eh? Sí, pues el Ras, supongo que en su música esto también está reflejado. En 2012, el Ras hace un trabajo con Moonma, que fue muy aclamado por la crítica. El Ras and Moonma crearon un álbum de melodías y sonidos ahí muy evocadores, con beats muy sutiles, cosas así como, bueno, ahora lo vais a ver algo como más ambiental. Y ahí disparan ellos esos mensajes reivindicativos del Ras. Él cambia naturalmente del árabe clásico al dialecto libanés, que es solamente de tradición oral, y bueno, pues tiene ahí un montón de temas sociales y políticos. Habla también de revolución, de religión, bueno, de agitación social. Él hace ahí un poco de todo. Vamos a escuchar el tema Les Justes, del trabajo del 2012 que comentamos, que compartió el Ras and Moonma. عزيز الوالد القتال مشتعل والاستشهاد وارد بس الجو بارد بتمنى تعذر يا بي رديئة خطي ايدي اليمين من صابي ولاففة بحطة حلفتك برحمة ستي ما تجيب سيري لأمي بس يا بي هون بفهمت وحدة حبري ودمي ولا أختي إلا ما تهتمي خيك نسج من خط النار سجادة أفكار رح ترقص عليا بنهار قريب لما نحرر وطننا من الجهل المعيب دم الشهداء لازم يغسق قلوب مش جيوب نحنا بدمنا عم بنقاتل والكرامة حقنا مش تستفيد البدلة وتقبض ري حقنا مش تحط طول اللحية وتحبس لنا جسمنا يستولي علينا اللي ما بيعرف يلفظلنا اسمنا عشو اسمنا ثوار إذا كنا رح نساوم عشو اسمنا أحرار إذا كلنا ما بنقاوم هيدي رسالة من التحرير من وديان كشمير هيدي رسالة من نابلس من الجوعان بطرابلس هيدي رسالة من البصرة من ريف حمص الحرة من كل محمد الدرة والبو عزيزي هيدي رسالة من بنغازي من ملثم بسينا بفجر أنبوب الغاز من تونس من مهد الثورة من أثيوبية عالدورة من دوار الشهداء بالمنامة من تلال النبطية من رموش عين مقاومة بتنام من سفوح جبال انديل من دم شهيد عم يروي النيل من محتلي وول ستريت من محتجي أثينا من دلال المغربة من ورد نبت عكفنا من ضواحي بريز والمخنوقين بعفنا من متاهات الغربة والغرقانين بالسفنة Thank you. كان حزننا يلفنا والخوف في أحشائنا يخنقنا سليبا كان حقنا فحق لنا أن ننطفئ فلتصفد أقلامنا ولتستفق سيوفنا فلتحترق جلودنا لتندفئ حروفنا والبنادق سماؤنا خنادق محطات الموت غرف في فنادق شرف للمنافق أن يكون الصوت الصادق شرف للمقاوم أن يكون الحكم مارق أن يكون العدو في ظلامه غارق عزيزي الوالد أتمنى أن تبارك ثورات جيلنا البطل لقد شهدنا ما حصل وما حصدنا من ثوراتكم غير الكلام في الظلام غير العتاب والنحيب وما نفع أقوالنا وجسمنا معلق فوق الصليب وقدسنا سليم esa melodía de El Ras. Muy buena. Muy elegantón, sí. Muy elegantón, sí. Es algo bueno, lo que dice nos representa. Vamos, María. Venga, pues seguimos. Pues ahora vamos a hablar de Maisa Down, que es una... Harry asiente. Esta es vieja conocida ya, claro, claro. Que es una rapera que comparte escenario con el resto de compañeras de su grupo Dan. Claro, porque luego por eso, se hablará. Por eso la conocemos. A Dam ya les hemos puesto y ya Dam con Maisa Dave ha sonado aquí en El Canino. Que, bueno, que Dam, que es un grupo de hip hop, para quien no lo sepa, que ha estado rapeando sobre el conflicto israelí-palestino y la vida en general, ¿no? Desde finales de la década de 1990, o sea que ya llevan años. Pero antes de eso, Maisa Dam comenzó su carrera musical en solitario. Su álbum debut fue en 2017, Veteran City Walls, que es un disco sobre lo personal y la política, lleno de canciones folclóricas, de amor, desdichados, inspiradas en la música clásica árabe y construidas sobre toques de guitarra española. Sí, sí, es ¿Cómo podríamos llamar a la guitarra española de otra forma? ¿O solo se llama guitarra española? ¿Solo se llama así? Es así. Ya sé que tienes. No, estaba pensando. No, va por ahí. Bueno, pues Maisa Down se convirtió en miembro oficial de Dan en su tercer LP que se llamaba Ben Hana Wa Mana. Perdonadme mi. Tu perfecto árabe. En fin. Dan escribe preferentemente para un público árabe y hablan en muchos temas sobre lo que hemos dicho, la ocupación de Israel sobre Palestina. Y sobre la vida en general. Y Down dice que se siente un poco frustrada a menudo cuando la interrogan sobre los titulares del día en lugar de preguntarle sobre su proceso artístico, que esto supongo que es muy habitual y muy común en la gente que vive, ha nacido o vivió en Palestina, ¿verdad? Así es. Y sobre todo tienes un personaje público, porque Dan, tanto los tres miembros masculinos originales de Dan como Maisa desde que se incorporó, pues son personas muy presentes en redes sociales y son peña que están todo el día ahí. Entonces esta peña, pues en fin, son bastante conocidas. Están muy expuestas, vamos. Sí. La banda documenta las luchas de su vida cotidiana, aparte del conflicto que está... Muy bien, pero la vida, el envejecimiento, el amor, las relaciones y las ansiedades, los puestos de control, los checkpoints, los muros fronterizos y los ataques con drones. Down dice que en última instancia trata sobre el amor propio, que es más rico y provocador que cualquier explicación de las noticias. En algunas entrevistas admite que sus hermanas mayores y ella solían escuchar mucho pop y rock, principalmente estadounidense, que esto es algo global, claro. No solo le pasaba a ella, y también británico, ¿no? Pero sin embargo ella se inclinaba más por la música occidental que por la árabe y dice que empezó a escribir en inglés antes incluso de empezar a escribir en árabe. Esto lo podían firmar las Dover. Totalmente, o sea que esto es algo común de la aldea global, como lo llaman ahora. Y descubrió su amor por la música árabe después de los 16 o 17 años, incluso más tarde, contaba. En cuanto a las letras, su forma de escribir es muy diferente a la de Tamer y Mahmoud. Y se nota mucho, desde que entró ella a la banda ha cambiado mucho. Mola, a mí me mola más, de decir. Pues eso está fenomenal. Ella cree, sin embargo, que las letras no son su punto fuerte y dice que le encanta escribir, pero dice que su escritura no siempre es comprensible, no siempre encaja con la escritura del hip hop. Yo he leído mucho sobre en Dam el fraseo, porque Tamer eran como los raperos originales estos, de hecho, bueno, luego hablaremos, esta peña viene de, o sea, su influencia del rap es de Estados Unidos, o sea, del rap de Los Ángeles de los años 80 y 90, y ellos rapean al estilo de esta peña, pero cuando entró Maisa, ella no venía del hip hop, entonces ella tuvo que adaptar su forma de fraseo y de rap, su forma de cantar al fraseo del rap, y es verdad que queda distinto. Pero yo te digo, yo las letras pues no las entiendo, pero hasta traducir pues pillas cosas. Pero esencialmente me mola el aporte que ha hecho ella, el fraseo suyo, que no es el clásico del rap, al de ellos, que le queda guay. Pues me alegra. Bueno, pues ella, lo que contaba Harry, ¿no? Que ella dice que le encantaba escribir, pero como que no encajaba en la cultura, llamemos, hip-hopera, ¿no? Escribían juntos o ella escribía y editaba. Y comenta también que era muy interesante porque su productor no entiende ni una palabra de árabe, así que para él todo giraba en torno a la música, ¿no? Uh-huh. Lo que hemos hablado antes de un poco de la dificultad de abrirse camino cantando en árabe. Claro. Dice que sus letras no versan solo sobre política, pero que es una parte importante de la vida, ¿no? A ver. ¿Qué remedio? En definitiva, comenta que cuando vives en un lugar en constante conflicto es inevitable hablar sobre ello. Y eso es lo que canta Maïs Adon en su canción que se llama Rise Up. En ti li adi ga. صفني كل اليوم بالشباك سمعيني صوتك انت تثوري ثوري قومي قومي قومي إجا وقتك تثوري انت اللي قاعد غاد صافني كل اليوم بالشباك ترديش عحاد وشو ما يحكوا لك وشو ما يحكوا عليكي انتي هقوى من الكلام. وافي عالي راسك مرفوع امحي القشرة امسح دموع سمعيني صوتي العالم بلف حواليكي حياتك بيديكي قومي قومي اجواتك تدوري دوري قومي قومي قومي اجواتك تدوري انت اللي قاعدة غاد صافني كل اليوم بالشباك ترديش عحاد وشو ما يحكوا لك وشو ما يحكوا عليك انت هقوى من الكلام وافي عالي راسك مرفوع امحي القشرة امسح دموع سمعيني ثوري. ليش حلمك؟ ولا إيش؟ لا تتجوز. Bueno, una canción que acaba con risas infantiles en este programa también se agradece. Pero ya has visto, ¿no? Esta influencia occidental, había ahí una producción soulera clara. Sí. Bueno, bueno, Maisa, muy que elegantona es. Y luego sí. La oyes cantando con Dam y flipas en colores, en fin. A mí me recuerda a Mía. Cuando se pone a rapear así con los Dam, me recuerda mucho. Bueno, pues vamos a contaros un poquito más cosas de Dam. Como a Dam ya los hemos puesto en el canino y ya hemos hablado de ellos y tal, vamos a, pues estábamos planeando un poco, ¿no? Vamos a poner, ha contado María un poco sobre Maisa Dam y... Y yo voy a contaros alguna, así, cotilleitos, cositas alrededor de Dam. Ellos, pues ya os hemos dicho, no pasan por ser, sino la primera o de las primeras bandas de rap en Palestina, o de rap propiamente palestina. Se fundaron, ya lo ha dicho María, al final en los años 90 por los hermanos Tamer y Suhel Nafar. Y por Mahmoud Yeri, estos venían de la ciudad mixta de Lod. Las ciudades mixtas son, se consideran las ciudades que tienen población más o menos equilibrada entre palestinos e israelíes. Y bueno, y Maisa Diu se unió al grupo alrededor de 2016-2017. Las canciones del grupo ya, pues, lo ha dicho María, también protesta, desigualdad, el conflicto israel-palestino, la autocrítica también, ¿no?, sobre la sociedad árabe-israelí, la violencia, el tráfico de drogas. Esto, el tráfico de drogas dentro del mundo del hip-hop, es un permanente. Bien, en el modelo hacemos... ¿no? De nos flipamos, mira cuánta droga vendo, dame la pasta, etcétera, y todo eso, o desde el punto de vista de la crítica social y cómo la droga se utiliza para el control social, etcétera. En el caso de Dam va más por este lado, ¿no? Y bueno, pues se les llama la banda de resistencia palestina, ¿no?, en el mundo del rap. Cantan también en inglés y también tienen temas en hebreo. Y sabéis, y vamos a ver el porqué, eso tiene una explicación. Dam no funcionan tanto en el mundo de los discos, ellos funcionan más en el rollo de lanzar singles, hacen canciones, las lanzan por redes, etcétera. Tienen mucha difusión y por eso son personajes muy expuestos, ¿no? Tienen tres álbumes solamente en todos estos años, Dedication, Dabke on the Moon, hablábamos esta danza que es allí tan popular, ¿no? Pues bailando en la luna, el Dabke, y le que has dicho tú, ¿no? Benhana Bamana. Y tienen un EP, Street Poetry. Sus letras se centran esencialmente, pues eso, en la identidad, la cultura, la resistencia. Pero hay una curiosidad, y es que Dam, sus orígenes, o esencialmente, sobre todo los de Tamer y Suhel Nafar, vienen de muchos años atrás. A principios de los 90, Tamer Nafar ya estaba rapeando, ¿no?, allí en su ciudad natal, porque a él lo que le molaba era Tupac Shakur. O sea, era todo el rollo del rap de la costa oeste, pues seguramente habría escuchado a NWA, Dr. Dre, todo este tipo de la música negra de los guetos, de los 90, de los guetos negros, de los guetos negros de final de los 80 y principio de los 90 en Estados Unidos, ¿no? Especialmente en la costa oeste. Este rollito de los collares de oro, etcétera, tal. Y a él le molaba esto. Tupac Shakur además es un personaje que es como muy simbólico dentro de todo ese movimiento, porque estaba dentro del gangsta rap, fue asesinado en Las Vegas en el año 96 y dejó como un legado musical y se convirtió en un icono. Este era el, digamos, el ídolo de Tamer. Entonces él empieza a rapear al estilo de Tupac Shakur. Y sus primeros escarceos sobre un escenario y sus primeras actuaciones fueron siempre bajo el ala de un rapero israelí que le iba unos años por delante de él, llamado Jacob Simoni, conocido en el mundillo del hip hop como Subliminal. Ese Subliminal era un poquito más mayor que él, llevaba unos años más haciendo hip hop. Y digamos que le hizo gracia también. Entonces, pues venga, pues súbete a cantar al escenario conmigo, tal, o montaba bolillos para que él tocara o actuara o lo que fuera. Este Jacob Simoni, Subliminal, es uno de los pioneros del rap israelí. Con 15 años ya estaba asociado al que ha sido siempre su pareja, The Shadow, Yoav Leasi. Y juntos, en el año 95, parieron lo que sería la primera gran referencia del hip hop, del rap en Israel, The Light from Zion. Y con el estallido, 5 años después de la segunda intifada, en el año 2000, el rap de Shadow y de Subliminal comenzó a tener un viraje bastante fuerte hacia letras patrióticas y promilitaristas. O sea, un rollo de Israel fuerte, Israel unida, estos hijos de puta nos están matando, vamos, hermanos judíos, a defendernos. ¿Qué le pasó? ¿Que tuvo un mal viaje? No, bueno, ellos son judíos, no tienen familia musulmana, en fin, no tienen ninguna relación con el mundo musulmán. Ellos llegaron allí, o sus padres llegaron a Israel como colonos, al llamamiento de la gran nación de Israel, judía del mundo, que van a su tierra prometida, ¿no? En fin, ellos vivían allí. Nacieron allí, pero sus padres no son de allí. Entonces, pues bueno, suele pasar estas cosas, ¿no? Tú ya has nacido allí, eres de segunda generación y tienes todo el derecho a esa tierra, en fin. Y ellos empezaron a hacer letras sobre todo este rollo. Y ellos acuñaron la etiqueta de Zionist Rap, que es un tipo de rap que allí, solamente allí, en Israel, es bastante conocido y vende mogollón. Ellos se consideran fundadores y creadores de la etiqueta, mezclan en la estética pues más yankee del rap, ¿no? De este rollo de ropa ancha, los collares, los anillos, tal, bla, bla, bla, pero se cuelgan estrellas de David de oro, gigantes así, con cadenas de oro y tal, y todo este rollo, y tienen un discurso ultraliberal, o sea, brutal, por un Israel unido y fuerte frente al enemigo. En sus propias palabras, en las propias palabras de Subliminal, el conflicto se resume así, tampoco veáis que tampoco tiene mucha profundidad. Dice: imagino. Cuando yo hablo de política con los árabes en Israel, me dicen, es que mi abuelo vivía en Tel Aviv y ahora su casa es propiedad de unos judíos y queremos volver. Y yo les digo, mis padres judíos vinieron de otros países, de Irán y de Túnez, pero nadie nos va a devolver nuestras propiedades de allí, porque nosotros como judíos fuimos expulsados de aquellos países. Todo ha sido confiscado. Y ahora nosotros, judíos, tenemos esta pequeña caja de arena que llamamos Israel. Y damos nuestro corazón y nuestra vida para que sea un país fuerte y orgulloso. Y por eso servimos en las fuerzas de defensa de Israel, para que Israel sobreviva. Y vosotros, si queréis, ahí tenéis la otra mitad del mundo. Uh-huh. Así funciona Subliminal, colega. No sabía que iba a escuchar yo esto del rap sionista, de verdad. En fin, la ruptura entre Dam y Subliminal pues tenía que llegar, evidentemente. Ya habéis oído todo lo de Cantan Dam y de lo que canta Subliminal and the Shadow. Así que en 2002, y efectivamente, decimos al calor de la segunda intifada, rompieron peras. esta ruptura está curiosamente recogida en un documental que se llama Channels of Rage. Es un documental de 2003. Se estrenó en el Festival de Cine Judío de San Francisco, en Estados Unidos, aquel mismo año. Y es bastante recomendable. Lo tenéis en YouTube, si queréis, en seis trocitos, partido, así cortitos. Y es curiosón de ver. Os diría que es, digamos, ecuánime y tal. En fin. Pero tampoco creo que sea... En realidad yo creo que muestra el asunto... Y curiosamente, pues si eres de amiguito de Subliminal, tomarás parte por Subliminal. Yeah. Y si eres amiguito de Dan, tomarás parte por Dan. O sea, que en realidad creo que no está tan mal hecho. Pero es curioso, de ver, es curioso. Echadle un ojo, Channels of Rage. Que sí. Es importante. Bueno, sobre todo a mí más que me ha valido para sobre todo ver un poco la escena y el rollito que tenían. Porque es, no deja de ser bastante flipante beefs de raperos en plena intifada. Es un poco loco todo, pero bueno, échale un ojo. Bueno, durante todos estos años el rap de Damn, ya os hemos contado, ha ido ganando fama y notoriedad en todo el mundo, especialmente en los territorios colindantes con Palestina, pero a nivel también internacional a través de, pues, de internet, ¿no? De cómo difunden su sistema de sacar singles y además como muy llamativos, etcétera. Les ha proporcionado mucha notoriedad, pero poca pasta. Sin embargo, a Subliminal, que no le conocen más que en Israel, junto con su coleguita de Sadu, han creado un verdadero imperio económico allí en Israel. Podríamos hablar de subvenciones del Estado, podríamos hablar de pasta venida no se sabe dónde. Yeah. En fin, podríamos hablar de guerra cultural, pero lo cierto es que han montado una historia que se llama la Tact Family, el Tel Aviv Strip Team, y a través de ahí pues tienen varios subsellos, promocionan a mogollón de bandas, todas dentro de un sionismo bastante radical y salvaje, y bueno, ahí están, ellos dando soporte a la guerra cultural y al aleccionamiento del Estado de Israel a la juventud rapera. Desgraciadamente tiene que haber de todo. Ya, esa, bueno, es la realidad. Esta peña se encargan de que los jóvenes israelíes reciban el mensaje en forma de rap rebelde directo. Y además los muy... cabrones, porque en fin, es una forma, o sea, que llamarlo así. Tienen un tema así bastante conocido que lo cantan los jovencitos israelíes así cuando se dirigen al frente, el Biladi, que tiene párrafos en árabe para que lo entienda bien la población hacia la que va dirigido, con su estribillo en árabe cantado: aquí estamos y nunca nos iremos. En fin. Sé lo que estáis pensando, debería poneros un tema de Subliminal para que lo escucharais, pues no lo voy a hacer. Bien hecho. Principalmente porque no me mola nada su rollo. En este programa siempre tenemos esa historia de ponemos música de gente que mola. Subliminal no mola. Y además, como elijo yo la canción, pues así va a ser. Os voy a dejar con un temazo de Damn. Jerusalem es un tema más moderno, no es de la época en la que partieron peras con Subliminal, pero es que es un pedazo de temazo de 2018. Damn. Bring me my bow of burning gold. Bring me my arrows of desire. Bring my tears of crimson fold. Bring me my chariot of fire. كل بدقطعة من باهية المساكن. وعد الله زارت المدائن للي عنده جيش أكبر للي عنده سيف أمضى للي يطلع المراي ويشوف حاله أنقى فوق الأسطحة أعلام بكل الألوان العالم كله تقلص السكن هان أعطينا السفن ركبنا حصن عن ذنوبنا إحنا بدنا نكفر. Bring me my arrows, bring me my spears to rebuild the Quds في أرض الإنجليز we never cease. Copyright just covered by ISIS. Violence don't make it less violent. If your drive is to colonize it, I will not put my seatbelt and sit in silence. Never been a passive passenger. If the message is to shoot them, I'ma shoot the messenger. I admit it, never been religious. Always so vicious, treated women like bitches. Way before hip hop did it, get it? If I'm wrong, may God forgive me. But if I'm right, then I forgive them. Bring me my. Bring me my tears. أعطيني مدفع هناك إحنا بدنا نصلي ونكبر أعطيني دبابة أعطيني مستوطن هناك إحنا قررنا نبني موطن وخلف الأسوار طفل بيضحك صبية بتلعب وامرأة عباب العمود صفنا في الجنود في مشمار قفول بتدور ع عقل بين الجنون Bring me my arrows, bring me my spears to rebuild the Quds في أرض الإنجليز we never cease Copyright, just a girl with my ISIS Violence, don't make it less violent Seguimos en este Barrio Canino 316 en el que están sonando un montón de cosas, pero pocas suenan como suena Adam. Hombre. Las cosas como son. Muy bueno, sí señor. Esto suena no bueno. Busquéis a Subliminal, no le deis visionados, ni likes, ni nada, ¿eh? Si me arrepiento de haber hablado de él ahora. Hombre, no, hay que hablar de todo, Harry. Bueno, yo voy a hablar de lo bien que suena Adam. Bueno, nos vamos a hablar de una historia un poco Disney, ¿no? Porque también en todas estas historias chungas hay cosas así edulcoradas. Vamos a hablar de Mohamed Asaf. ¡Ay, qué chiquito! La voz. Él es la voz de Palestina. Da ganas de abrazarle. No, pero yo esto lo quiero contar porque como en todas las historias, incluso en las guays, están llenas de mierda porque, claro, el entorno en Palestina no acompaña más. Entonces vamos a hablar de Mohamed Asaf, que él nació en Libia, pero él se trasladó pronto junto con su familia palestina a un campo de refugiados en Khan Yunis, que lo estamos viendo además especialmente historias en las noticias, este sale todos los días. En la franja de Gaza. Él se fue allí con 4 años y allí él fue a la escuela de la ONU, que también estamos viendo mucho en las noticias estos días. Él es hijo de una profesora de matemáticas y logró ingresar en la Universidad de Palestina en la ciudad de Gaza para estudiar comunicación y relaciones públicas. Una tapadera bajo la que escondía su verdadero deseo, que era ser cantante profesional, porque aquí este es el ruiseñor de Palestina, ojo, cuidado con él, que en todos los sitios hay un Joselito. Y este salía a las televisiones, sí hombre, pero lo digo de buen rollo, con todos mis respetos a Mohamed Asaf. Bien. Él salía en las televisiones locales, trabajaba con los escasos sellos discográficos de la región, cantaba en bodas y en eventos privados, familiares. Vamos, bueno, que era conocido. Era conocido, bueno, tan conocido que en uno de estos eventos estaba Yasser Arafat. O sea que por lo menos... Y le puso la manita en la cabeza. Sí, sí, sí, le dijo Mohamed Asaf, lo haces muy bien. Entonces, este tío no tenía formación profesional como cantante, pero él tenía pues este talento y esta vocación que él quería, pues eso, ser reconocido como cantante profesional y obtuvo el reconocimiento del entorno de la gente que le había escuchado cantar, ¿no? Un talento, era un portento de voz. Y el tío en el 2013 viajó desde la franja de Gaza hasta Egipto para participar en una audición del programa Arab Idol. Esto sería algo así, yo no sé cómo decir, como La Voz, ¿no? El Tú Sí Que Vales. Arab Idol, un programa televisivo de... Esto no hay un algo Idol en Estados Unidos. Es que aquí no ha llegado el formato Idol, ¿no? Claro, no con ese nombre. Billy Idol. No con ese nombre, pero nos lo podemos imaginar como concurso televisivo de gente así, ¿no? Entonces, el caso es que él viaja desde Gaza hasta Egipto, que en verdad te pilla al lado. Pero le retuvieron 2 días en la frontera, lo cual le provocó que llegase tarde a la convocatoria de Idol. Cuando llegó al hotel en Egipto donde esto se iba a celebrar, las puertas ya estaban cerradas, él no podía entrar, ¿no? Entonces, Asaf, pesadito que es él, se saltó el muro para colarse e intentó que le dieran número para la audición, pero ya todas las plazas estaban ocupadas. Usted puede colar saltando el muro, pero eso no hace que llegues a tiempo al reparto de números. Entonces, es como colarte en la casa de Gran Hermano. Sí, ya. Madre mía. Ya entras como nominado, ¿no? Claro, estás fuera. Bueno, el caso es que, pues, aquí ya la parte un poco cinematográfica del asunto. Al principio se sentó derrotado en la sala mientras otros concursantes esperaban su turno. Pero entonces decidió dar una serenata a los que lo rodeaban. Y otro concursante palestino... Asaf, qué pesadito. Sí. Asaf, es que ni así, ¿eh? Dice, otro concursante palestino reconoció su talento y le dio su propio número de audición y lo que le llevó a la fama como ganador de Arab Idol. Al final ganó porque él sabía que iba a ganar esto. Él lo sabía. Él se lo merecía. Lo soñó, ¿no? Bueno, no sé. Si solo lo decía la mala o... Rodríguez. Él lo sabía, él se lo merecía, valía para eso y para más. Bueno, el caso es que al final él ganó. Vamos a escuchar la canción con la que ganó Ali el Kofiya. Todo esto que os he contado, aparte de que esto, bueno, pues parece ser que fue así, es el argumento también de la peli que hicieron un poco, contando un poco, ficcionando la vida de Mohamed Asaf. Es una película de 2015 que así un poco al idioma occidental se tradujo como The Idol, ¿no? El ídolo. Y que a mí me ha costado encontrar en plataformas porque me encuentro otro tipo de idol. Pero bueno, que si lo buscáis un poco intensamente, a lo mejor más intensamente que yo, igual lo encontráis. Vamos a escuchar a Mohamed Asaf, a ver si se lo merecía tanto o no. Vamos a ver. Y está el ruiseñor palestino. Ali Al-Kufayi. شفر عتابه وخلل خلي البارود يهلل ويحليها حلل كوبي علي ولونح فيها خلي عتابه وبيشانه وسامر فيها خلي البارود يهلل ويحليها حلي علي ولولح فيها وغني عتابه وميزانه والسقف السقف السقف عاشر وين السقف الحامل فوق فوق فوق شو رايكم كمان كمان كمان كمان كمان ها وغني عتابه وميزانه وسقف رايكم شو رايكم شو رايكم يلا وين الزافي مع الزافي مع الزافي ها كمان يا عاشور الله والله bueno ahora que habrá que decidir si le damos al botón rojo del sí que vale o no vale aquí. Hombre, canta muy sí, bien. Sí, hombre, sí que sí. Vale, sí. Canta muy bien este chico, canta muy bien. No sé yo si llega a nivel Joselito, pero vamos. He tenido una visión, voy a romper un poco así. He tenido una visión de Yasir Arafat en rollo Ozzy Osbourne, o sea, con una Hostia. Túnica así ya muy mayor, con una túnica imponiendo sus manos sobre las manos del pequeño ruiseñor, sobre la cabeza del pequeño ruiseñor palestino y diciendo God bless you, God bless you, como hacía Ozzy Osbourne en sus conciertos. Qué horror, vaya imagen más horrible. En fin. Así es la vida, así es la vida. En fin, en el canino se sufre, pero se aprende. Pues vamos a ir acabando el programa. Diréis, qué pesadilla de gente, ¿no? No pueden dejar de poner música palestina y decir chorradas. Pues no. Vamos a poner un tema, esta vez, a este lado de la frontera. Aquí no tenemos a nadie palestino cantando, pero un tema que tiene bastante que ver. ¿Quiénes son los artífices? Pues Calle 13, residente, visitante, dúo puertorriqueño, formado por los hermanos René Pérez Yoglar y Eduardo Cabra Martínez. Y como ya sabéis, han dado frutos musicales jugosos que han ido sonando poco a poco aquí en nuestro programa Barrio Canino, a lo largo de un montón de programas. Lo que nos pone, pues ritmazo y activismo sonoro. Nos vamos a ir atrás en el tiempo hasta noviembre de 2011, y en aquel día se celebraba la duodécima edición de los premios Grammy Latinos, que nos encantan. Sí. Tú los ves todos los años. Todos los años. Siempre, normal. Siempre, siempre. Yo me los grabo. Ya no me los grabo porque ahora están permanentemente subidos. Pero bueno. Porque ya no hay cintas de video VHS. Sí, no me los grabaría también. Ya no las venden. Bueno, pues esos Grammy Latinos, pero los hacían en Las Vegas, justamente donde había muerto Tupac Shakur unos cuantos años antes. ¿Misterio? No sabemos. Pomposidad, alfombra roja, brilli brilli, lujo, sonrisas blancas, droga más blanca aún, me encanta. Y trajes muy caros. ¿Hay espacio para lanzar un mensaje transformador allí? Puede que sí. Calle 13 serían los entregados. Aquella noche, ellos eran los triunfadores indiscutibles de la velada, recogieron 9 de los 10 premios a los que aspiraban y recogieron el galardón del gramófono dorado al mejor álbum del año y mejor álbum urbano, entre los que quieran, que es un discazo, hay que decirlo. Mejor canción y mejor grabación del año por Latinoamérica, mejor canción alternativa, mejor video musical versión corta por Calma Pueblo, y también se llevaron los de mejor canción urbana por Baile de los Pobres. Mejor canción tropical por Vamos a portarnos mal y mejor productor del año junto al argentino Rafael Arcaute. Estaban on fire los Calle 13. El caso es que algunos de aquellos temas ya contenían crítica social profunda, de los que os he dicho casi todos, de hecho, como Latinoamérica, ¿no? Pero no contentos con aquello, en el 2013 lanzan el anticipo de lo que sería su nuevo disco multiviral, con la canción del mismo nombre y que es una proclama a la guerra global contra el capitalismo, una soflama para el levantamiento popular y ambientada concretamente en Palestina. Para este tema, se rodearon de buenas y sorprendentes colaboraciones. Por un lado, nuestro bien amado Tom Morello a la guitarra, guitarrista de Rage Against the Machine, y bueno, últimamente se está tocando, yo creo que tiene una colaboración con Joselito. Si no se hubiera muerto Joselito, habría hecho un tema Tom Morello con Joselito. Tiene mil colaboraciones ya. Tom Morello, que me cae bien, ¿no? Pero un poco ignorante, porque hace mil años, cuando existía Audioslave, se pensaba que aquí todo el mundo nos gustaban los toros e íbamos... ¿Cómo se llama lo que utilizan los toreros? Un capote, ¿no? Mm-hmm. Que íbamos con un capote por la vida... ¿Por qué pensaba eso? I don't know. Se lo tendrá que preguntar a Tom Morello, porque el que le entrevistaba le dijo, pues hombre, no digas esto, porque de tu público precisamente no va a haber mucha gente. Yo creo que lo estaba haciendo provocativamente. En el año 96 nosotros vimos a Tom Morello en la manifestación del 1 de mayo en Madrid. Sí, una cosa no quita la otra. Chico ya estaba por la calle, veía que no había gente aquí vestida de torero. Iba con un capote. No, iba con una gorra que ponía orgulloso de ser comunista. Proud to be a commie, ponía. Orgulloso de ser comunista, ponía. En fin, comunistas, es que son así todos. Eso no se enteran. Bueno, sacaban el disco este, Tom Morello, guitarrista de Rage Machine. En que justamente pues le colabora, le conoceréis los que sois más jóvenes por la colaboración que hizo con los Maneskin, en fin, bueno. Por otra parte, colaboró también la artista Camila Jubran, que es cantante, compositora y guitarrista, toca el laúd árabe y es nacida en Acá, en Israel, hija de padres palestinos, aunque ella evidentemente se considera palestina. Y para completar el elenco de lujo, una sorpresa. También colaboraba en el tema Julian Assange, que diréis, ¿cómo? Pero si estaba confinado. Magia, la magia de Wikileaks. Si vale para destapar las graves violaciones de los derechos humanos y de las libertades civiles cometidas por diversos gobiernos, ¿cómo no va a valer para hacer una colaboración guapa con Calle 13? En el videoclip de este tema se luce una guitarra con forma de AK-47, echadle un ojete porque es bastante guapo el vídeo, que se toca con el puño en alto, como debe ser en una escena que te deja cuajado. Echadle un ojo, de verdad, si no lo habéis visto el vídeo, echadle un ojo porque merece la pena. Codo con codo, paso con paso, crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. Multiviral, Calle 13. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Venga, soltame el billete, codo con codo, paso a paso, paso con paso. Enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas. Nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos. Como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Venga, soltame el the world with your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. الأديان كنا بنعيش مبسوطين في أمان صحيت الإيد وطني محتل سرقوا الأرض قتلوا الأحلام حلوا البلاد طردوا الأجداد صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو فلسطين عربية حرة عربية. Hablando de canciones que te visitan en la ducha. ¿Ves? Decía, decía María, es que no entendemos el árabe, no hace falta entender. No, en este caso no. Los pasodobles revolucionarios se cantan en todos los idiomas. Bueno, María, nos vemos en otra. Sí, una tarde guay aquí, ¿no? Fenomenal. A pesar del tema que ha sido un poco bueno, pero bueno, esperemos que la gente haya disfrutado con los aportes que hemos hecho y las canciones que hemos puesto. Un placer. Yo también me despido, Juancar. Te voy a dejar a ti hoy hacer el tema de despedida porque te lo mereces, porque te lo has ganado. Ha sido un placer esta tarde de música palestina, esta intifada sonora. Y yo creo que hemos dado un buen repaso a la música dentro, fuera, alrededor, antigua y moderna. Desde los Idols hasta el Dabke, hemos hecho un poquito de repaso. Yo creo que ha estado interesante. ¡Hasta el próximo programa! Venga, pues vamos a poner esa última canción prometida, que es una banda que ni es palestina, ni tiene familia palestina, ni ha estado en Palestina nunca. Pero hablan de Palestina también. Es una banda de Dublín, formada en 2006 por un tal, que se hace llamar así, Del Bionic, ¿no? Del Bionic. Y su banda es The Bionic Rats, ¿no? Las ratas biónicas. Este tal Del Bionic, que es un personaje de mucho cuidado, dublinés él, es la voz, guitarra y compositor y mayoría de la mayoría de los temas, lo que se viene a llamar el alma mater de esto. Es una banda al loro que le pegan al rocksteady y al ska. Estamos es hablando que, de vamos a ver, no había sonado nada punk en este programa porque no se da el punk en Palestina así de forma natural. Espérate. Y es que había que hacer una triple vuelta de tuerca para poner. Di que sí, Juanca. No, pero espérate, venga. Tranquilo. Aunque justamente la canción que vamos a escuchar hoy no apunta al rock este día de ska. Pero es una banda de Bionic Rats que tiene el culo pelado de tocar en los clubes de mediano y pequeño tamaño en su Dublín natal. Os recomendamos que deis un paseo por el Badcast porque tienen cosas muchas más ricas y variopintas en lo musical de lo que vamos a escuchar hoy aquí. Pero bueno, por encajarlo, efectivamente. Es que con ese nombre de Dublín, ¿qué quieres que te diga? O sea, os vamos a recomendar especialmente su Alive in Dublin, nos han comido mucho el tarro para ponerle título, grabado en la sala Lost Lane, en la capital irlandesa, un sitio que se parece mucho en tamaño y forma, por lo que yo he visto al vídeo, a lo que vendría a ser aquí en Madrid la sala Juglar. algo así, ¿no? Pues... un dado de pocos metros cuadrados, que así un poquito alargado, y bueno, y pero eso sí, tiene el techo mucho más bonito que el juglar, ¿eh? Ah. Tenéis que ver el techo de esta sala, que cómo pinta. El caso es que, bueno, para el programa de hoy hemos elegido esto más por el mensaje que por la música, que también mola en cualquier caso. Y bueno, sí que decir un poco que la causa palestina no ha pasado desapercibida para Del Bionic ni para muchos otros artistas que, no habiendo sido palestinos, pues también se han involucrado un poco con esto. Y Del Bionic y su banda de ratas precisamente llevan una temporada sonando muy fuerte en Reino Unido y en Irlanda, con una especie de himno muy pegadizo. Hablando de canciones que te vuelven en la ducha, pues esta es una. A mí ya me ha pasado, de hecho, hoy preparando el programa esto por la mañana y dándome la duchita antes del programa, ya me ha pasado. Ya os va a pasar, y a vosotras también. Lo vais a ver ahora cuando la pongamos. Su canción es Free Palestine, todo esto muy básico, no tiene más. Y además nos dicen si te vas a decantar por estar en el lado correcto de la historia. Así que nosotros vamos a decir sí a las ratas biónicas estas y vamos a decir Free Palestine, Palestina libre. Nosotros también estamos en el lado correcto de la historia. Hasta la semana que viene. Adiós. Where it began, I can't begin to know it. But then it's going on so long. Always this thing where the oppressors tell us that the oppressed are in the wrong. Bombs, armored cars, tanks and guns, and the gas that hangs on every breeze. Free Palestine, only good can come from it. And please be inclined to be on the right side of history. Where do you stand? Which side of the fence are you on? Your silence speaks a thousand words. Never again. You meant it when you said it. Why ain't those voices being heard? Bombs, armored cars, tanks and guns, and the gas that hangs on every breeze. Free Palestine, only good can come from it. Please be inclined to be on